¿Aló? Solo escucha lo que te quiero decir. No, no me llames más. No sabes cuántas cosas tengo que hacer para alejarme de ti. Tu dolor me persigue. Donde quiera que yo voy me persigue. Por más que lo trato, por más que lo intento, no logro escaparme. Siento tantas cosas por alejarme de ti. Es que mi cama huele a ti.